colombiana es mambo, mambo colombiano de rumba, rumba colombiana. Me fui para Mambolandia, me fui para no volver, y ni que mambo ni que landia, domingo ya va a amanecer. Es mambo, mambo colombiano de rumba, rumba colombiana es mambo, mambo colombiano de rumba, rumba colombiana. Son las 7 y 2 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mil lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y puedo encontrar de atractivos monstruos que les sonreirán y disfrute del gusto que da y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar. ¡Vamos todos! ¡Hey! Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Con nosotros viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval. Todos juntos iremos allá, todos juntos. Quien compra nuestro billete compra la felicidad. Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. ¡Vamos todos! Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, hoy es día 26 de septiembre del 2013. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita, Radio Crash, FM en el 105 de tu dial y también por internet, www.radiocrash.net. Podéis descargar los programas en podcast. Bienvenidos al vuelo 605 musical. Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde emitimos este programa. Los domingos repetimos a las 12 del mediodía. Os habla Javier Arce y despegamos con Mark Knopfler de Long Road, la sintonía de tu programa favorito. Temperatura en el exterior de nuestros estudios, no lo perdáis, es de 27 grados, vaya calor, y una humedad del 45%. Estamos a 26 de septiembre, estamos en otoño. Esto es increíble. Vaya meses de verano y principio de otoño que tenemos en Gijón. Vamos con Van Morrison, Heavy y Tall Youth Latel, Time y Love You. Fill my heart with gladness. take away my sadness. Ease my trouble, that's what you do. All the morning sun in all its glory greets this day with hope and comfort too. And you fill my life with laughter. You can make it better. Ease my troubles, that's what you do. María, te estoy viendo. Estás ahí sentada. Y tú, Juan, ¿qué hacéis ahí aburridos? ¿Por qué no os ponéis a bailar? Pero pegados. At the end of the day, we should give thanks and pray to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness. Take away my sadness. Ease my troubles, that's what you do. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Vuelve el cine kinky. Los Duques de Lugo presentarán a Froilán al casting para el remake de Yo, el Vaquilla. Su facilidad para los estudios, así como su manejo de armas de fuego y del pincho, lo hacen idóneo para el papel. Volamos con Cat Steven, Father and Son. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, Why think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. That I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Volamos con Buffalo Springfield, For What It Is Worth. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. ¡Qué emoción! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! A thousand people in the street, singing songs and a carrying signs. Esta es tu emisora favorita, Radio Crash, en el 105 de tu dial y vuelo 605 musical. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo, mundo, mundo. Paranoia strikes deep. Into your life it will creep. It starts when you're always afraid. Step by the line. The man come and take you away. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. You better stop. Now, what's that sound? Everybody look what's going on. You better stop. Volamos con Judy Collins. Turn, turn, turn. This song was written by Pete Seeger, and the credit to it reads Pete Seeger and Ecclesiastes, because the poem is from the book of Ecclesiastes in the Bible. It's called Turn, Turn, Turn. To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to weep. To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. Time to every purpose under heaven. Time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones, a time to gather stones together. Everything, turn, turn, turn. There is a season and a time to every purpose under heaven. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace. Season, turn, turn, turn, and a time to every purpose under heaven. A time to gain, a time to lose, a time to rend, a time to sow, a time of love, a time of hate, a time of peace. I swear it's not too late. To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time to every purpose under. And a time to every purpose under heaven. con su caro Wonderful Life. Here I go out to sea again. Sunshine fills my hair and dreams hang in the air. Colors in the sky and in my blue eyes, I know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh. Wonderful, wonderful life. Sun in your eyes, heat is in your hair. They seem to hate you because you're there. I need a friend, oh, I need a friend. Stand here on my own. Look at me standing here on my own again, straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful life. Como sabéis, esta canción es original de Black. I need a friend. Oh, I need a friend. Es el santo de Amando, Calistrato, Carlos, Cipriano, Colmán, Cosme, Damián, Eusebio, García, Genaro, Justina, Nilo, Senador y Teostito. ¡Felicidades a todos! Y después de estar mucho tiempo pensando un nombre para vuestro hijo, el nombre más bonito es Calistrato. ¡Qué barato! Volamos con Peter, Paul and Mary, Living on a Jet Plane. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. Taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could cry. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane, I don't. There's so many times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I think of you. Every song I sing for you. When I come back, I'll wear your wedding ring. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm a leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. To go. Now the time has come to leave you. Son las 7:36, una hora menos en Canarias. Then close your eyes, I'll be de la tarde, PM. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the time I won't have to say. Kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. Again. Oh, babe, I hate to go. Volamos con Ricky Nelson. Hello, Mary Lou. Mary Lou, que hacéis ahí todos aburridos mirando el partido? ¿Por qué no os ponéis a bailar? Esas piernas, esas calvas, esas melenas, a bailar todos. Volamos con los Bee Gees, Massachusetts. Música es emoción, es sentimiento. ¡Viva la música! Vamos con Leonard Cohen and With Sister, If It Be Your Will Live. 3 and the Webb sisters will unfold the song. If it be your will that I speak no more, and my voice be still as it was before, I will speak no more. I shall abide until I am spoken for, if it be your will. If it be your will that a voice be true, from this broken hill I will sing to you. From this broken hill all your praises they shall ring. If it be your will to let me sing. Speak no more. say choice. Let the rivers fill, let the hills rejoice. Nos acaba de llamar una chica de Avilés que se llama Marta. Esta chica parece que tiene mucho gusto para la música. Quiere escuchar a Jerry y The Pacem Marx, You'll Never Walk Alone. Lo que no sabe esta chica, que esta canción es el himno del Liverpool. Y dice así: cuando camines a través de la tormenta, mantén la cabeza alta y no temas por la oscuridad. Al final de la tormenta encontrarás la luz del sol y la dulce y plateada canción de una alondra. Siga a través del viento, siga a través de la lluvia, aunque tus sueños se rompan en pedazos. Camina, camina con esperanza en tu corazón y nunca caminarás solo, nunca caminarás solo. Camina, camina con esperanza en tu corazón y nunca caminarás solo, nunca caminarás solo. ¡Qué bonito! ¡Qué gusto tiene esta chica! When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind. Walk on, walk on, alone. Volamos con Miguel Ríos, el blues del autobús. Que se llama El blues del autobús. Cada día despierto en distinta habitación, donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol. Dormimos poco y mal, quemando la salud, para llegar al quinto infierno, donde cantaré de nuevo, ¿qué estarás haciendo tú? Cada día un concierto, un ensayo, una tensión, que controlo sabiendo que es mi vida lo que doy. No hay trampa ni cartón, soy como veis que soy. Sé más por perro que por viento, pero empiezo a echar de menos un minuto entre los dos. Vivo en la carretera, dentro de un autobús. Vivo en la carretera, aparcado en un blues. Vivo en la carretera, siempre miro hacia el sur. Vivo en la carretera, el blues del autobús. Si pudiéramos parar un minuto más, necesito telefonear. Si pudiéramos que el equipo aquel nunca suena igual. ¿Qué misterio habrá? Si podemos conectar, lo demás se puede olvidar. Estamos con la Moncloa. Ahí está Rajoy y su hermano gemelo. A ver qué nos cuenta. Hola, bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a un tipo único, excepcional, fantástico, amigo de sus amigos. En suma, un líder indiscutible. Con nosotros, Mariano Rajoy. Soy yo. Qué curioso, que yo también soy Mariano Rajoy. Bueno, desde luego yo soy el presidente del Partido Popular. Anda, como yo. Qué coincidencia. Vestimos igual de elegantes. Pero mire, yo sé hacer una cosa que seguro usted no sabe, la trompetilla. Observe. ¡Anda! Qué bueno, ¿eh? Somos unos cachondos, ¿eh? Mariano. Me parece una broma. Es decir, me parece poco serio. Es decir, no venga con tonterías. Bueno, bueno, Mariano, no te pongas borde. Acabamos de ver un vídeo de Sara Montiel apoyándole. ¿Le ha gustado? No. Esto es algo absolutamente disparatado, absurdo. Bueno, pues nada, pero al menos coincidirá conmigo en que España está fatal. Es tontería preguntarle a quién va a votar las próximas elecciones, ¿eh? Regáleme el oído, ande, ¿a quién? Yo no voto. ¡No jodas! Yo no voto, no estoy allí ni nombro a las personas que voten. Bueno, Mariano, tú me estás vacilando. Mira que te hago la mirada del tigre. Eso es absurdo. Ya te digo. Bueno, para acabar, dime cómo definirías la situación de la economía de España. Pavorosa. Pues agárrame la cosa. Si es que soy la monda. Si es que te tienes que reír. Volamos ahora con Jackie Wilson, Your Love Keeps Lift Men. Musical está aterrizando con la música de las normas de la Casa de la Sidra. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora Radio Crash FM en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias. Que tengáis buena tarde-noche y por fin mañana es viernes. Saludos de Javier Arce. Buenas tardes a todos y a todas.